a day that ain't hard to celebrate with my friend Tico Tico Top. ¿Pero ya? Ya estamos aquí, ya. Empieza. ¿Qué tal? Bien. Echando el rato. Yo estoy bien dadas las circunstancias, la verdad, no me puedo quejar. ¿De qué circunstancia? ¿A qué circunstancia te refieres? Pues a las circunstancias. No sé de qué estás hablando ahora mismo. Hombre, pues me refiero a estas circunstancias tan especiales que todos estamos viviendo en estos días, en estas últimas jornadas, por las cuales, a ver si voy a ser yo el único que se está quedando en casa, no sé. Pues yo vengo de hacer un flash mob. ¿En serio? Bueno, estamos aquí grabando cada uno desde casita, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Ese ministerio bueno ahí. Y ese ministerio que está ahí expropiando a saco. Perdóname que te diga, Dani, pero yo paso del ministerio. Yo le hago caso a la OMS. Ah, tú vas a tú vas al organismo. Yo voy a OMS. Superior. Sí, yo voy a OMS. Ajá. Bueno. Y ya está. Y eso es lo que queréis. ¿Cómo estáis llevando esta cuarentena? Cuarentena. Marina, me hace gracia que se llame cuarentena cuando son 15 días. Esta quincena. Marina, empieza tú. Por poner un poco de orden aquí. ¿Qué tienes hambre? Vivo constantemente con hambre. ¿Y eso qué tiene que ver, Marina? No, mi pregunta es, ¿eso qué tiene que ver con la cuarentena? ¿Tú tienes hambre constantemente siempre? ¿Con la cuarentena? Que estoy en un viaje de aburrida y tengo hambre. Pero Marina hace siempre, no hace falta que sea cuarentena. No es siempre. O sea, siempre puedo hacer otra cosa para que no me entre hambre, pero... Marina, pero como tú... Como no puedo hacer nada, pues me entra hambre. Pero tú tienes hambre de aburrimiento. Exactamente. Pero eso no es hambre ni es nada, eso es aburrimiento. Ya lo sé, o sea, pero tengo hambre. Si te entra hambre, pues te pones a hacer otra cosa. Es que no tengo otra cosa que hacer. Encima tengo que estar en reposo absoluto. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? ¿Estás recién operado? Sí. Muy bien. Pues nada. ¿Y tú qué, Daddy? ¿Cómo ya está, no? ¿Cómo, perdón? ¿Tú qué? ¿Cómo llevas la cuarentena? Yo bien. Yo, a ver, te voy a decir la verdad. Estoy socializando más que de normal, porque me llevo todo el día hablando con la gente por aquí, por el Discord y por el WhatsApp y demás. Que recordemos que ninguna de esas dos plataformas están patrocinando este programa. No lo están patrocinando, pero sí que es verdad que lo están facilitando. Ni el WhatsApp están patrocinando. No, ninguno de los dos, pero sí que es verdad que si no fuera por esas dos plataformas estaríamos ahora mismo. La verdad es que... con otra, seguramente. Pero no con otra. Bueno, sí, estaríamos con otra. Desde luego, las acciones del Discord estos días han tenido que subir como la espuma, porque... Buah, pero totalmente. De hecho, a ver si no se nos cae mientras grabamos. Porque... Exactamente. A mí me estaba jugando un poco regular. Claro, puede ser. Las acciones de Discord y las de Mercadona también. Sí. Y las de papel higiénico. Las de Cologar está ahora mismo... El único que está manteniendo el IBEX 35 a flote un poco. Cologar está ahí manteniendo nuestra economía. Y, nuestro sistema. Y nada, al cabo. Y respondiendo a tu pregunta, pues bien, la verdad, por ahora lo estoy llevando bien. Se está notando un poquillo la falta de aire libre. Pero bueno... Por lo pronto bien. Ya veremos qué nos depara el futuro, si es que lo hubiere. Marina, ¿nos escucha? Sí, os escucho, pero que de vez en cuando se me corta un poco. No, ya. Sí, un poco. Os pierdo en la conversación. Será eso, que está el Discord un poco clippity. Ayer fue sobre esta hora también, ¿no? O más tarde. A la hora del aplauso es cuando se corta el Discord. Más tarde, por cierto, no sé si está escuchando ya los aplausos. Aquí sí, todavía no. Ya estamos en pleno aplauso. Yo no lo oigo. Por mi zona no se oye. En mi barrio sí que se oye. En el mío también mucho. Vamos, se escucha la bocina de fondo. Sí, se escucha un poco. Yo es que lo escucho lejano. ¿Qué cosa habéis sacado? ¿Qué conclusiones estáis sacando de esta quincena? Bueno, yo personalmente tengo que decir que mi vida previa a esta situación excepcional no era muy distinta. Es decir, yo salía de mi casa y demás, pero bastante poco. Pero basta que te quiten algo para que lo quieras, ¿no? Básicamente. Entonces, pues yo aprovecho, por ejemplo, cada vez que tengo que sacar perro para evadirme un poco y dar el paseíto más largo de lo habitual. Pero por lo demás, poco más. Lo que sí que estoy es bastante cerca de volver a repetir el récord de la adolescencia porque me estoy masturbando bastante. Vaya, Fernando. Te está bueno, o sea, cada uno combate el aburrimiento como buenamente puede. Claro, claro. Marina come como una burra, Fernando se pela. Uno se la machaca como un mono. Como un mono, esto cada uno. ¿Y si hiciéramos más comparaciones con el reino animal, qué estarías haciendo tú, Daddy? Pues yo no sé, durmiendo como un koala, imagino. Pero por la noche los ojos como plato, ¿sabes? Claro. Como un murciélago. No sé, por decirte similes animales, un poco graciosos. Yo es verdad que creo que... Uy, aquí están pitando los coches y todo. Pitando los coches. Ayer, en mi barrio, pusieron el himno de Andalucía a todo trapo. Pero bueno, de la Rocío Jurado, porque aquí pusieron el de la Rocío Jurado. No, no, el clásico. Por mi casa pusieron el himno de España y luego la canción esta de Manolo Escobar, de Que viva España. Bueno, y ya total, ya por casa. sí. Por favor. Yo creo que ya lo siguiente es el Canal Sol. O sea. Toneladas de caspa, por favor. Yo creo que a nivel psicológico, o sea, realmente creo que si no hubiese ocurrido toda esta movida, probablemente yo estaría haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo. Sin embargo, a nivel psicológico, el hecho de que haya que hacerlo hace que se sienta distinto, ¿sabes? Claro, porque es una obligación. O sea, ahora mismo lo tenemos impuesto. Efectivamente. No, pero dejadme que os diga una cosa. Yo estoy llevando... Estaba esperando el momento. ¿Dani? Sí, sí. Dime. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me has puesto la música? ¿Por qué? ¿Quieres que me callara? No. Vale, pues ya está, ya no lo cuento. No, venga, cuéntalo, te la pongo flojita. Es lo único que tenía apuntado para decir. ¿Traes que...? Lo único que tenía apuntado para decir hoy. Venga, cuéntalo, venga. No, que por lo que yo creo que uno de los motivos por los que estoy llevando bien esto, y creo que mucha gente también, creo que por eso sean conscientes de ello o no, es porque como lo está haciendo todo el mundo, no te afecta tanto como si eres tú solo, que tienes que quedarte en tu casa, ¿entiendes? Entonces, si yo me tuviera que quedar aquí y mientras todo el mundo hace su vida, pues la verdad es que me estaría jodiendo bastante y estaría pegándome chocazo contra el quicio más cercano. Pero como estamos todo el mundo exactamente igual, como que hay un sentimiento de unión, ¿no? Y de hermandad en todo esto y de apoyo mutuo, porque ¿para qué quiero yo salir si está todo el mundo en su casa metido? Claro. Ya. A mí creo que esta situación me ha servido para darme cuenta de una cosa, al menos en España, no sé si en el resto de países afectados también es lo mismo, es que cuando pasa algo, o sea, o no pasa nada, en plan, me la suda todo, o es el puto fin del planeta, o sea, no hay un término medio, ¿sabes? La gente o suda o se cree que va a caer... que va todo al carajo, ¿sabes? Ya. Vamos, es lo que yo he dicho, si igual que están poniendo el coronavirus por la televisión, por las noticias, pusieran el cambio climático, la cosa yo creo que ya habría cambiado hace mucho tiempo. No, yo no estoy tan de acuerdo contigo, pero es posible. Yo creo que sí, o sea, si el tratamiento que le dieron... Si pusieran tanto como un cambio tan drástico en el que vamos a morir todos... Que lo es. Constantemente, yo creo que sí, Claro, si dijeran esa mentira tan grande de que vamos a morir todos por el cambio climático. No, es una mentira, pero es verdad que no. Ya, es broma. Que sí es verdad, lo que pasa es que no va a ser tan rápido. Claro, esto es mucho más a corto plazo y esto pues puede venir y llevarte de repente. Claro, no, pero todo el mundo sabe que el corto plazo es el único que importa. Pero la cosa es que realmente no es tan grave. O sea, quiero decir, según los datos que nos llegan, realmente la gente que está cascándola por esto es que estaba ya bastante chunga y bastante mayor de antes. La gran mayoría, sí. Entonces, o sea, realmente el cambio climático, aunque sea más a largo plazo, y toda la crisis... Es peor. Es mucho peor. Es porque... horizontal. No entiende. No. Ahí petamos todos, ¿sabes? Entonces, realmente es curioso y precisamente yo creo que es una de las cosas buenas que podemos sacar de esta crisis, vamos a llamarla así, que es darnos cuenta de... O sea, el coronavirus está demostrándonos una serie de cosas que hasta que no ha llegado él no teníamos tan claro, ¿no? Hombre, también está sirviendo para que todo el mundo se retrate al final, ¿no? Saque sus verdaderos colores. Sí. Pero, bueno, sí, aparte de eso también, ¿no? Pero me refiero a que, por ejemplo, la capacidad de llevar un teletrabajo... Que eso es algo que debería haberse implementado en España hace mucho. O sea, ha quedado... Sí, pero nadie se lo ha planteado seriamente hasta que ha hecho falta. Claro, ahora ha quedado demostrado que se puede y que no se cae el mundo, ¿sabes? Y luego, por supuesto, la importancia de la sanidad pública también. O sea, es como una serie de cosas que era... Ganamos por ellas, ¿no? Claro, o que es difícil discutirlas contra gente que no piensa así, pero que ahora que hay una crisis... Tienen que achantar el boquino y... Sí, básicamente. Y a sentir, ¿verdad? ¿Cuál sería realmente? Estaba pensando en una fábula. Que realmente no es Pedro y el Lobo. O sí es Pedro y el Lobo esto, ¿no? En plan, no privatizar... Pedro Sánchez y el Lobo. Claro, exactamente. Hasta que viene el Lobo, ¿no? No sé. ¿O hay otra parecida? No sé. Realmente... ¿La cigarra y la hormiga? Realmente Pedro y el Lobo no es ese cuento en el que tú estás pensando. ¿Ah, no? No. Yo también pensaba que era ese, pero no es ese. ¿Cuál es? ¿Cómo? Espérate, ¿qué estáis hablando? Claro. El símil de Pedro y el Lobo es diferente, sí. No, Pedro y el Lobo que viene el Lobo. También ha ocurrido un poco eso, ¿no? Es que, en plan, cuando salieron las primeras noticias del coronavirus, en plan, China coronavirus y todos nosotros, uy, los chinos, qué locos están. Pero en Italia coronavirus. Claro, los italianos, claro, es que los italianos, pensó aquí, esto es imposible que pase. Los italianos, maquecas. Es imposible que pase esto aquí, no va a ocurrir nunca. Porque España. Claro, hasta que nos vemos aquí metidos en el Kelly 15 días, muy entre comillas, porque esto va a ser un mes o más. Sí, que va a acabar la casa que va a parecer un cuartichi palomo. Ya verás. Y una cosa que me preocupa un poco, o sea, hay una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Que es el tema este del virus malo. Pero hay una cosa que me preocupa un poco, que... ¿Y el virus por qué es malo, David? Yo qué sé, Fernando. A lo mejor es un virus que es buena gente, tío. ¿Tú crees que soy microbiólogo o qué? A lo mejor es un virus buena gente, tío. A lo mejor es un virus que tiene buenas intenciones. Ya, pues ya está. Así que termina tú lo que llevas. My Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, oh, I hear my little Tico, Tico calling. Because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo cuckoo in the clock. Tico, Tico, Tico, Tico, Tico, Tico. Gente diciendo cosas. La radio de cualquier manera. Yo creo que podemos escuchar a un amigo mío que tengo aquí. Hostia. Yo creo que va a despejar las dudas sobre cuál es la manera de actuar correcta ante esta crisis. ¿El doctor Guillermo? No tengo aquí al doctor Guillermo. Oh. No sé ni cómo se llama este señor, pero vamos a escucharlo, ¿vale? No, es mejor que se contagie todo. Y se mueran todos y así estamos mejor. ¿Ese es doctor en qué hospital? Sí. Este es un señor de Murcia, creo. Que, de Murcia, ¿no? Que bueno, que... Pero como Boris Johnson hace dos días cuando dijo que... Dicen por ahí que no se escucha, ¿eh? No se escucha, no lo escucha esta gente. Que se escucha muy flojito, ¿no? Bueno, es el audio no este. No puede meter el caño gordo del audio. Patri lo ha escuchado. Es que claro, esto nos ha pillado un poco a contrapelo el podcast este en diferido y estamos todavía con los niveles un poco locos. Pero un poco para los que no lo hayan escuchado, es el audio de un señor de Murcia que le preguntan qué pasa con el coronavirus y tal. Y dice que... Sí. Ponlo otra vez, ponlo más pegado al micrófono. Venga, ponlo otra vez, a ver qué pasa. No, es mejor que se contagie todo. Y se mueran todos y así estamos mejor. ¿Lo habéis escuchado ya o qué? Fíjate. Sí, ahora sí. Yo creo que sí que te ha escuchado. Además, en concreto, le preguntaban por estas medidas para evitar que la gente mayor se contagiara. No todo el mundo, la gente mayor. Y él es mayor. Exacto. Sí. Y este señor... Yo creo que es un señor que sabe de lo que habla. Espérate, que Marina no lo puede escuchar. Que yo no lo escucho. Marina, es el audio del señor de Murcia que dice que se muera todo el mundo. Si tú lo has escuchado. Ah, vale. Pero coño, es que... Bueno... La rigurosa radio para todos ustedes. La radio verdadera. La radio de cualquier manera. Una cosa que iba a decir antes de que Fernando me interrumpiera, que espero que no lo vuelva a hacer. Era que cuando esto pase, ¿vale? Cuando todo esto termine, si es que termina, los que sobrevivamos tendremos que volver a la calle. Tenemos que volver a salir a la calle. Uh-huh. Y yo creo que puede ser que después de un mes o más o menos que es lo que va a durar, sea un poco raro, ¿no? Volver a... O incluso de miedo salir a la calle. De un poco de cague. A mí por lo menos yo... Que todo el mundo que ha sobrevivido desarrollase agorafobia de repente, ¿no? Sí, eso. Un poquito sí, porque al final te dicen, bueno, venga, ya es seguro salir, pero tú dices, bueno, sí, ¿es seguro salir? ¿Es seguro salir? ¿O no? ¿Seguro que es seguro? No, pero... Hombre, yo te decía una cosa. Yo las veces que saco a pasear al perro, yo veo más gente en la calle de lo que me esperaba, ¿eh? O sea... A ver, también... Por mi zona no hay mucha gente realmente. O sea, mi madre dice que cuando salga a comprar pan o a sacar el perro, dice que no ve a nadie. A lo mejor ve a otra persona con un perro porque es la hora de sacar a los perros. Sí, a ver, gente con perros sí que veo, pero en plan, gente en la calle paseando. Yo vivo en Cádiz cerca del paseo marítimo. Yo veo, o sea, no voy a decir mucha gente porque tampoco salgo tan a menudo. Pero hay buena gente, ¿no? Claro, no falla cada vez que saco con el perro que me veo por lo menos 3 o 4. Gente, y 3 o 4... Pero tres o cuatro, escúchame, 3 o 4 que no llevan a lo mejor las bolsas de la compra, ni van con un perro, a lo mejor, a ver, van a trabajar, no sé, pero... Gente paseando al perro. Gente paseando cosas. Yo creo que... En Bilbao hay una foto de un tío paseando un centollo. Y lo han detenido. Y yo he visto a uno tirando de un radiador con el... Pero si allí... Por el cable. Si la gente estaba jugando al bingo, la gente estaba poniendo música... Sí, pero en los balcones, no en la calle. O sea, no se está saltando la cuarentena a la torera, ¿sabes? Ya unos días. Aparte, a ver, la cuarentena hay mucha gente que se la está saltando a la torera, eso está claro. Pero, a pesar de eso, creo que esta crisis está sacando nuestra creatividad a flote. Sí. O sea, es lo que tiene el aburrimiento, al fin y al cabo. El aburrimiento te saca lo mejor y lo peor, ¿no? Lo mejor y lo peor, exacto. Pero yo creo que están saliendo muchas cosas buenas y nos estamos planteando muchas formas de entretenernos que a lo mejor antes no... Bueno, sí. Hoy a día 4 de cuarentena, sí. Bueno, ya. A ver cuando empecemos a... A día 23. A día 23 cuando empecemos ya a pegarnos tiros en los balcones. Claro. Que puede ser que estemos igual. Que a lo mejor llega el día 23 y que la gente que baila en los sevillanas... Yo creo que... La verdad es que yo quiero unos vecinos así. Yo creo que vamos a estar igual. Hubo un chaval que puso la canción esta de Purpurina, de Alberto Gambino, a la hora del aplauso. Ah, bueno, ya está. Cada uno la lía como quiere. Claro, o sea, es el himno que te representa. Claro. Cada uno pone el himno que le representa. Yo creo que a lo mejor llega un punto que se forman hasta bandas de... No, pues nosotros aplaudimos a las 8, ¿no? Pues nosotros ponemos música a las 8. Es allá. Escuelas de pensamiento de... Claro. De hecho, ¿no? Escuelas del agradecimiento. Hombre. Yo, un poco al... ¿Tú qué eres, de los ochistas o de los nuevistas? Yo no soy de los nuevistas. Pues no me hables. No, nosotros, fuera de mi canal de Discord. Nosotros sirvamos a las 10 y aplaudimos a las 8. No, pues nosotros claro. aplaudimos a las 6 y sirvamos a las 4. Hay mucho intervalo de aplausos. O sea, ya se tiene que aplaudir a las 8, a las 9 y media y a las 10. El triaplauso. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Los cuartos del aplauso. Tengo aquí el mensaje. La aplausada. Pero tú fíjate. Escúchame, tú fíjate lo bien que nos organizamos para las mierdas estas, ¿eh? Sí. O sea, ahora, ¿os cuento el aplauso de las 9 y media? Cuéntanos la agenda. ¿Qué agenda tenemos para? Claro, ¿qué agenda tenemos? Ahora. A las 9:30, dice Patrick, pasando. Apagamos todas las luces de nuestras casas y nos asomamos a la terraza con la linterna del móvil encendida. Vale. En él, todas las víctimas que han fallecido por coronavirus. Me muero. Pasad este mensaje en homenaje a las víctimas. Vale. ¿Y de segundo qué hay? De segundo a las 10 tenemos el aplauso hacia los sanitarios. Vale, y el de las 8 que hemos visto ahora, ¿qué es lo que era? Pero no era los sanitarios. Ah, vale. De las 8 a los de los supermercados, ¿no? Ah, lo del Mercadona, claro. Escúchame, claro. para, que me... ¿Cómo cierra? No, pero ¿por qué cierra las 8? Para, claro. que me estoy meando, claro. Que me estoy meando con Patri. Patri dice que parece las recomendaciones de los videntes para fin de año. ¿Y el horóscopo de hoy? Pasa nada. Que yo, de verdad. ¿Y de postre qué tenemos? No hay ninguno de madrugada ahí para los nocturnos. El after del aplauso. Un silbido, unos palillos. Todo se irá desarrollando durante estos días. Ahora hemos llegado a las 9:30. Mañana será a lo mejor a las 9 de la mañana. Claro, llegaremos a un punto en el día 23 de cuarentena que cada cuarto de hora habrá algo. En plan, claro. tú te metes en la app que sacarán para eso. Hostia, picha, del aplauso. Hostia, ¿verdad? Picha, he perdido el aplauso de las 8:30. Bueno, no pasa nada, coger de la menos cuarto. No te preocupes, que menos cuarto pasa otro. I've got a heavy date, a tete-a-tete at 8. So speak, oh, Chico, tell me, is it getting late? Quiero... If I'm on time, cuckoo. Yo quiero enseñar una cosa que he traído. Un poco en referencia a esta creatividad que hablamos, que ha florecido, ¿no?, en nuestra sociedad. Sí. El otro día, bueno, esto ocurrió el primer puto día de cuarentena, ¿vale? Me llegó una iniciativa muy chula que hicieron unos músicos, unos colegas. De hecho, uno de ellos es de Gente Mayor, la banda a la que le hicimos el videoclip el año pasado. Ah, un aplauso para esa gente. Un aplauso fuerte para esa gente a las 8:30. Claro. Y bueno, hicieron como un drive, un Google Drive, en el que subieron una base de música, entonces lo compartieron y cualquier músico que quisiese podía bajársela y añadir algo. Ajá. ¡Ay, qué guay! Entonces, o sea, que aquello puede ser el coño de la Bernarda al final. Puede serlo, pero también puede ser algo muy bonito, porque, claro, cada uno aporta un poco lo que tiene, ¿no? Y de hecho, como solemos poner una cancioncilla en el podcast, me he bajado una de las primeras que subieron, una en la que ha participado un montón de peña, yo incluido. ¿Y con el Rocío? Y con el Rocío. Mira, Calde de Music Comité, Toto del Palmar de Troya, Adris Ramírez de Smoker de Allá. Hostia, del Palmar de Troya, tío. Sí, del grupo, el Palmar de Troya. El grupo. Tranquilo, ¿no? Podríamos hacer un capítulo de las sectas. Sí, ese podemos hacerlo, pero bien, ya bien. Coe Casa de Agapón y varias gente. Entonces, quería compartir con ustedes el resultado de este... de este experimento, a ver qué os parece. Pues no se hable más. Compártelo. Marina, sí. Marina lo va a flipar. Sí, yo sobre todo, sí, me va a encantar. Yo luego te lo paso para que lo escuches. Vale. Vale, que repito la filosofía, esto es una base, y sobre la base varios músicos han ido uno tras otro añadiendo algo, ¿no? Y este es el resultado. ¿Qué os ha parecido? Está guapo, guapo, tío. Está guapo. Yo creo que... Oye, no. Me ha encantado. Está chulo, tío. Pues ya te la, verdad que estas cosas, en verdad, molan porque, bueno, a ver, aparte de iniciativas como esta, ha habido también bastantes páginas y distintas plataformas que han hecho a lo mejor servicios gratuitos o descuentos y tal para estos tiempos de cuarentena. De hecho, una iniciativa que primero se hizo en Italia y ahora está aquí, es que... ¿Y te gusta a ti mucho? Exacto, es que el Pornhub Premium lo han puesto gratis. Es que sabía que ibas por ahí. A fin está, cabrón. ¿Y hay, y qué ventajas tiene la versión Premium de Pornhub? Pues que en Pornhub hay gente que sube contenido que es gratis. Y luego hay como otros vídeos que son premium, que son de pago. Esa es la diferencia. Ah, simplemente vale. Es más, son, más variedad. Son más porno. Más variedad de la que ya hay. Exacto. Que exacto. Es infinita. Pero no tiene por qué ser mejor calidad. Simplemente es mayor variedad. No, algunos vídeos creo que los ponen en 4K nada más que en el premium, tío. Ah, claro. Ah, hombre, wow, bicho, yo, es que no, todo, yo es que no me pajeo sino a 4K, cabrón. No, pero de verdad que me parece acojonante iniciativas como esta, como la del coronavirus Assembly. Sí, Band, o sea, bromas aparte, la verdad que es genial. Y vamos. Claro, entiendo lo de canales de Movistar gratuito, pero eso sí. Ya no sé yo. Sí, pero Movistar es el capital. No hablamos con Movistar. ¿Y tú sabes quién es el capital? ¿Os digo quién es el capital? ¿Quién es el capital? ¿Pornhub? Os digo a quién le viene esto de putísima madre, a Disney. Disney va a sacar Disney Plus el 23 de este mes. ¿No era el 24? Vale, bueno, el 24, no sé. Me parece muy extraño que no lo hayan adelantado. Esa gente es la que va a triunfar aquí. Sí. Como los chichos. No es muy descabellado que este virus sea... cosa. Hombre, a ver, de si alguien... Disney Enterprises. Claro, si alguien tiene dinero para diseñar un virus y luego propagarlo, yo creo que es Disney. Es Disney. A Disney le ha venido esto al pelo. Hombre, hombre. Hombre. Pensadlo, ¿eh? No soy ningún loco, ¿eh? Que lo lancen ahora, ¿no? Dani, quítate el sombrerito de papel, hazme el favor. No, y hombre, ¿para qué? ¿Para que Disney me lea la tequilla? Ayer o anteayer mismo vi un vídeo sobre Disney, sobre el tema de cuando compró... Bueno, es antiguo ya, de cuando compró la Warner. No, ajá. La Fox compró. La Warner, la grande, que sigue viva. Vamos, que algún día se comprará la una a la otra. Pero que Disney tiene ahora como un 20% de la producción audiovisual, digamos... Del planeta. Del puto planeta, ¿sabes? Por lo menos a nivel industrial, ¿sabes? No, pues sí. Sí, el otro 25 lo tiene. O sea, otro 25 lo tiene Warner, otro 25 lo tiene Sony y otro 25 es que están así. Ya. Es que hay cuatro o cinco grandes y todo lo que es el los productores independientes, esa gente no llegan, yo qué sé, ni a un 10% a lo mejor, ¿no? O 15%. Ya. Bueno. Y así es la cosa en el cine. Total, que el virus Disney este... El Corona Disney. Bueno, hacía unos buenos intentos, pero yo digo virus Disney, ¿vale? Disney está mejor. Está mejor, menos complicado. ¿Yo qué sé? Yo voy a pagarlo, el Disney Plus este. ¿Sí? Yo entro en cuenta. Y yo voy a pagar el mío y el de... El de Marina. Yo tengo Movistar Plus, lo que tengo. Tiene Movistar Plus. Tú eres de los ricos, tío. Y Spotify Premium, que es. O sea, Spotify Premium es lo mejor que me ha dado a mí. Spotify y la vida. O sea. Sí, ¿no? A Netflix le pueden dar por culo, vamos. Yo vivo en Spotify. Yo la verdad es que prefiero Netflix. Cada uno tiene Netflix puede dejarse caer este mes, darlo gratis. La verdad es que es hippie. Sí. Como mira cómo ha hecho Megadede, por ejemplo. Megadede es gratis este mes. No hay nada incierto en esa... No. Eso es verdad. Cuando lleva razón. Que no sé cómo estará, si estará caído o no, porque con tanta gente tirando puede ser, de ancho de banda... Puede que no esté muy bien. Es lo más probable que se caiga. Pero que yo ya lo sé. Hasta un poco de fe en esos chavales de Megadeve. ¿Ustedes os seguís bajando cosas? Yo ya casi nada, tío. Yo algunas veces. Yo no me... Vamos, nunca he sido de bajarme tampoco. Siempre he intentado buscar páginas por internet y subirme online, pero nunca... Sí. Yo todavía sigo tirando de torrent. un buen torrent de vez en cuando. Un buen torrent de vez en cuando para no perder las costumbres. Oye, me acuerdo cuando cayó... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue que cayó? ¿El muro de Berlín? No, fue que cayó, o sea, cayó. Sí, cayó de caer definitivamente lo que había antes de Megadeth. Por Dede. Cuando cayó por Dede, la gente, oh, Dios mío, tranquilidad. Aquí está Pirate Bay, aquí está el torrent, que son los viejos, que es verdad que es el viejo mundo, el estilo arcaico, pero nos sacó de apuro a la mayoría de la gente. Por lo que yo creo que la gente pasó miedo no es porque se cayese esa plataforma, sino porque no sabían por qué capítulo iban. Miedo, la gente con miedo. A ver, que te voy a decir una cosa, cierra por Dede y a los dos días abren otra página igual. Pero escúchame yo. Sí, pero el problema era que la gente no sabía si iban a poder seguir viendo la serie por donde iba, porque a lo mejor la serie tiene, yo qué sé, como One Piece, que tiene un montón de capítulos, y no sabían por dónde iban. Ibas por el 614 y ahora dices tú, ¿por cuál iba? ¿Por el 301 o por el 820? Exactamente. Bueno, todo esto venía que precisamente una de las cosas buenas que nos ha dado, no sé, el sistema en sí, es, yo por lo menos personalmente me bajo ya poquísimas cosas. Sí. Pero poquísimas cosas. A mí, por ejemplo, de aquellos tiempos en los que hablábamos por Messenger y nos bajábamos canciones del Ares. Bueno, el Ares. Yo cuando salió Spotify, es que yo no me he vuelto a bajar una puta canción. O sea, el Ares y el Emule. Sí, sí. Uf, pero el Ares era más tío en cuanto a... El Ares era más versátil, porque el Ares también admitía torrent. Yo el Emule lo usaba, la verdad. Yo usaba el Ares. Hombre, el Emule también. Yo primero usaba el Emule y luego el Ares. Pero que a lo que voy es que yo creo que casi todos hemos reducido increíble, por suerte, ¿no? El uso de programitas de esto, gracias al puto Netflix, al puto Spotify y... Sí. ¿Estamos hablando de las cosas buenas que ha traído el avance de las plataformas online o cosas buenas que ha traído el coronavirus? Bueno, ya estamos hablando un poco de lo que a lo que derive el tema. Exactamente. A lo que derive. Es que yo quería hablar de que también sirve un poco de reflexión, ¿no? De las cosas buenas que ha dejado la pandemia. Venga, vamos a hablar de las cosas buenas. ¿Qué ha dejado? Tú lo dices como si de esto hiciera ya meses, ¿sabes? Y no. ¿Qué ha dejado y que puede que cuando esto se acabe, pues desaparezca? Si es que se acaba. O quizá no. El tema de, por ejemplo, tío, en China han reducido el porcentaje de emisiones una barbaridad. Brutal, sí. Un 25%. O sea, que todo eso, por supuesto, va a tener luego su repercusión en la economía mundial y todo lo que tú quieras, pero nos ha dado que pensar. Escúchame, pero ¿no será frágil el sistema capitalista en el que vivimos? Que un puto virus que ni siquiera es mortal en la gran mayoría de los casos ha petado el sistema, lo ha petado. Hombre, total. Pero es frágil, pero desde... Dani, ve metiendo el himno de la Unión Soviética, porfa. No, hombre, pero... Si la gente está así con un virus que realmente no afecta ni a toda la población en cuanto a mortalidad, imagínate lo que sería realmente una guerra o un apocalipsis zombie. ¿Qué no harán cuando empiecen a caer bombas, vamos? Exactamente. Es que si ya están así, la gente, si la gente ya está así de loca, sí. ¿Qué pasará cuando ocurra algo más grave? Pues mira, te voy a decir lo que va a pasar cuando ocurra algo más grave. Hemos empezado con los consejitos. Yo el consejito que os doy en el momento en que empiecen a caer las bombas, si es que llegará ese día, o que hubiera una guerra, o que... Algo realmente grave. Pastillita letal. Es correr al Mercadona y comprar un montón de papel higiénico. No, es abrir la puerta de tu casa irte para la siguiente puerta, es decir, la de tu vecino, abrirle de una patada y cargártelo. Porque si no lo matas tú a él, te va a matar él a ti. Y te va a robar toda tu comida y seguramente matará a tus hijos y muchísimas cosas. Entonces... No, quería cortar porque se te ha ido la flapa un montón, Daddy. Eso no... ¿Y tú crees? Sí, yo creo que sí. Vale. Hombre. Ya os acordaré. No, pero escúchame, depende. Depende de qué tragedia estemos hablando, ¿no? Depende de qué tipo de apocalipsis estemos viviendo. Pero para curar, pero hay que curarse en salud. O sea, tú en la primera bomba que caiga, primera bomba que cae, tú te vas a arder cuarto. Y navajazo. Y lo descuartizas, nunca mejor dicho. Yo no creo que pase algo así. Yo no creo que la gente de repente empiece a matarse lo que sea. Esto es una hipérbole de lo que puede terminar pasando. La hipérbole. No creo que llegas a eso tan rápido. O sea, déjame que me explique. No dejarme que me explique. Explícate, dale. Déjame que me explique un segundo. Venga, explícate. No es lo que va a pasar, evidentemente, en la primera bomba, pero sí que es verdad que en cuanto ya los mercadones estén totalmente saqueados, todo ya eso, y ya empiezas a escasear, pues va a ser el de tu... Va a ser o tu vecino o tú. Porque ha ocurrido, o sea, ha ocurrido en el hecho de lo que estoy diciendo, no es nada nuevo, ¿sabes? Entonces ya la gente empieza a sacar lo peor de sí misma y empieza ya a decir, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Me muero yo o se lo robo? Hombre, está claro, está claro. O se lo robo, pero claro, la gente no tiende a no gustarle que le roben cosas, entonces... Qué raro. Igual hay que matar un poco, claro. Ya, claro. A ver, que no es lo que a mí me gustaría, que no es lo que yo quisiera, no es lo que yo... No, pero a ver, que yo lo sé. O sea, como cuando... Lo que estoy diciendo es que agilicemos el proceso. Hombre, exactamente. Primera bomba. Venga. Navajazo en el pescuezo. Ya está, venga, siguiente. Mata la puerta, venga, el siguiente. Hombre, hay grados entre saquear el Mercadona y Mad Max. Creo que hay unos cuantos escalones, ¿sabes? Bueno, sí. ¿O no? Ya, no, hombre, evidentemente. No. Hay una escalera entera, ¿no? Una gran escalera. De peldaños, pero que, hombre, que... Lo que quiero pero decir, que puede ser, gente... si me permites, puede ser como las escaleras estas que son una trampa que le das a un botón y se convierten en una rampa, en un tobogán, ¿sabes? Una rebaleta. Exacto. Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos todos muy tranquilos, estamos todos en la casa, riendo... Con los cajas aquí, haciendo el podcast. Porque todo el mundo tiene la despensa llena. Hombre, pero que si esto se alargara un año o cosas así, que no quiero ser alarmista, ¿vale? Yo no quiero que nadie se preocupe porque esto no va a durar más de 6 meses. Sí. Pero ahora, como dure más, cerrá bien la puerta de casa que voy para allá. No, hombre, lo que quiero decir es eso, que mientras todo el mundo esté bien, tenga comida, tenga luz, tenga agua, que corran los memes. Vamos a ver, que esto no afecta a los animales. Es que no nos vamos a quedar, por ejemplo, sin comida en cuanto a carne, que es lo que la gente está tan preocupada. Porque es que lo de la lechuga y eso no se lleva. Bueno, cada vez. ¿Te imaginas que cada vez se lleva la lechuga? Claro, eso es como los toros de Lidia. Es que si no se los come la lechuga, no se va a extinguir, ¿no? No, pero que a lo que es las plantas, los animales, etcétera, no les afecta el virus, entonces no hay por qué preocuparse por la escasez de alimentos. No, pero y cualquiera. Pero Marina, yo creo que eso la gente ni se lo ha planteado. O sea, la gente cuando piensa en escasez de alimentos no es porque el virus nos vaya a dejar sin alimentos, sino porque el virus nos vaya a dejar sin el transporte de los alimentos. Claro. Pienso. No. Pero para que eso pase, tendría que morir todo el mundo, o sea... Marina, si muere todo el mundo, no te tienes que preocupar por nada porque estás muerta. A ver, todo el mundo menos yo. Ah, bueno. A lo que voy es a que si uno de transporte se pone malo, va a haber otro de transporte que lo suplante y así. Que lo suplante. No que lo sustituya, que lo suplante. No, lo suplante. Que diga, ha muerto Paco el transportista. No, yo estoy aquí. Yo soy Paco. No ha muerto nadie. Yo soy Paco el transportista. Que tome su puesto. Sí, ya, ya, tengo entendido. Sí. Ya, fin. Hombre, pero que hay un límite también, ¿sabes? De todas maneras, bueno, no sé, también depende de... No sé, yo estoy bastante tranquilo y mi entorno en general está bastante tranquilo. Pero hay gente que se lo está tomando un poco... Sí, sí. Un poco de manera tremenda. Yo estoy a tres aplausos más de sacar el machete y empezar a liarme ya. Sin que caiga ninguna bomba, ¿no, Fernando? Claro. tú directamente. Yo reconozco que el primer día estaba yo bastante bastante jodido. El viernes, vamos, este viernes pasado. La historia. Estaba bastante, bastante asustado. Estabas cagueti. Te dejaste llevar por la histeria colectiva. Me cagué. Sí, tío, sí. Porque, me dio una importante. Sí, sí, me dio un poquito de... No sé por qué, tío. No, yo no, a mí no me suelen entrar esas cosas, pero... ¿Conocéis? No, oye, acabo de caer... Acabo de caer en una cosa. ¿Es verdad? No, es verdad. Acabo de caer en una cosa. El por qué la gente está arrasando con el papel higiénico. ¿Por qué? O sea, vamos a ver, todo el mundo está diciendo que, o sea, y se ve por la teoría de Mac, que lo que el producto que la gente más está llevándose en grandes cantidades, sí, es el papel higiénico. Estrella del apocalipsis. Exactamente, sí. O sea, y tú dices, bueno, pero ¿para qué? O sea, no se come, o sea, tú te puedes limpiar con otras cosas, tampoco necesitas tanto papel higiénico, ¿sabes? Y yo creo que quizá tenga algo que ver el hecho de que hayan puesto el Pornhub Premium gratis. Hostia, no, yo no había enlazado eso. En tu caso, por lo menos, sí, Fernando. ¿Conocéis a...? Te la tenés con un barreñito, una escupiera o algo para... Y luego me lavo los pies, ¿eh? Ya, eso es mutuo, Fernando. ¿Conocéis a alguien que esté infectado? La verdad, personalmente, no. No, conozco a Santi Abascal, Irene Montero. No, quiero decir cercano, no. Carajo. No. Yo no conozco a nadie cercano. Yo tampoco. Fitur. Que yo sepa. Bueno, ya, que sepamos. Yo estuve mira, 3 días antes de que declarasen el estado de alarma, yo estuve en Madrid y en Sevilla. Vaya puto loco. Buena gente. ¿Sabes? Dani. O sea que yo soy ahora mismo... Tú tienes todas las papeletas. Cero. Tú tienes todas las papeletas. Pero he de decir que desde entonces he estado... Enclaustrado. Enclaustrado, sí. He estado enclaustrado. Pero bueno, ¿esto se produce a las 2 semanas, supuestamente? A las 2 semanas, bueno, puede variar. Depende, entre 5 días, ¿no? Entre 3 días, 5 días... ¿Tú sabes lo que sería gracioso? Que estamos preparando todos los protocolos para el periodo de incubación del virus de 2 semanas y que el hijo de puta mute, ¿sabes? Y nos pille a pie cambiado, ¿sabes? Y a tomar por culo todo. Estaría guapo. De hecho, ya ha mutado. ¿Ya qué? ¿Ya ha mutado? ¿Sí? Esta gente ya resiste la calor. Ahora es Metal Grey coronavirus. No, pero que ya es resistente a la calor el virus, digo. ¿Sí? Sí, supuestamente sí. Ya va a empezar a haber infecciones en Botswana. Yo, pero eso, ¿cómo va a mutar tan rápido un virus, tío? Es que esto es el Plague Inc. No, pero no. Una cosa que sí que es cierta, yo no soy un experto en microbiología, pero los microorganismos es verdad que mutan más deprisa que otros seres vivos. Ah, ya. Qué evolución. Porque, claro, se reproducen mucho más deprisa. Claro, tiene sentido. ¿Cuántos? Técnicamente, un virus podríamos discutir si es un ser vivo o no, ¿vale? Pero bueno. No hay consenso, ¿no? Un poco en cuanto a eso. Exactamente, no hay consenso, pero bueno. A mí me no es un ser vivo hasta que no ha infectado a una... Hasta que no está en una célula, ¿no? Digamos, ¿no? Algo así era. Entonces se convierte en ser vivo. Me intriga mucho, tío, eso. Es intrigante. Pues mira, podríamos habernos documentado, pero como hacemos todo a la torera... Bueno, todo no. Este en concreto lo estamos haciendo a la torera, pero... Podemos hacer un gente diciendo cosas, los virus. O sea, no, y además, que esto sea un coloquio científico, todo el mundo nos leemos nuestros papers, nuestras cosas bien, sí. ¿Vale? Nuestros papers, no nuestros... ¿Por qué decir papel? Puedo decir paper. Porque se dice así. ¿Ahí? ¿Se dice así? Sí, a mí también me parece una gilipollez, pero... los documentos. Sí. Los documentos. No, Fernando, hablando de que la gente no me va a comprar paper del culo. bueno, he aprovechado para meter un chistecillo. ¡Música! ¡Música! tico tico tick, oh tico tico tock. This tico tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, cosas, la radio de cualquier manera. Bueno, yo creo que ya podemos, en verdad, ir clausurando, ¿no? La barraca esta. Dani, una pregunta. Ignorando totalmente mi comentario. Sí. Una última pregunta. Venga. Sí. ¿Al Daddy le has puesto música cuando te la pedí? ¿O si yo te pido música también me la vas a poner? Pegaba. La pedí porque pegaba. La pedí porque encontró el momento en el que pegaba. Ah. ¿Tú? ¿Al encontrar ese momento, Fernando? Yo ¡música! No. Yo conociéndote diría que no vas a encontrar ese momento en tu puta vida. Si eres capaz de encontrar el momento el de callarte, pondrá música. No te ha callado. Cuando he puesto el tema de otro, te va a callar ahora. Bueno. A ver, yo soy un ser que creo que puede aprender de sus errores, ¿no? No sé. ¿Como el virus? Claro. Puedo mutar. Eres un virus. Puedo mutar. Bueno, ¿alguna otra última reflexión? Porque esto ya en verdad hay que ir chapando, ¿eh? Sí, bueno, ¿nos planteamos hacer más programas de este estilo si se alarga la cuarentena? Sí, si esto se alarga demasiado, sí. Claro. A ver, hay que tener en cuenta que tenemos dos programas pendientes de salir. ¿Cierto? Sí. O sea, yo no... Bueno, sí. Sí. La verdad. Sí, bueno, sí, ¿qué? No, nada, que hagamos, yo qué sé, pues por mí hacemos uno cada día. Un sí, ratito claro. Muy bueno, hemos ya, ¿sí? Estoy seguro que todo el mundo se va a escuchar un programa al día. Hombre... Coño. Puede ser, pero a lo mejor que no sea. Mira, yo te digo una cosa. Aquí hay 6 personas que no tenían nada mejor que hacer que escucharnos. Aquí hay 6 personas que ya no se lo van a escuchar porque ya se lo han escuchado. En directo. Claro, en directo. Pero digo que a lo mejor si le damos bombo a esto, o sea, si lo promocionamos y tal, igual la peña se apunta a escucharlo en directo. Podemos incluso cobrar un eurito por entrar. Hombre, nosotros no queríamos financiar el podcast, tío. Escúchame, que es, si tuviéramos más tracción, el programa este, ¿cómo se llama? La plataforma esta que te paga la gente por el contenido. El Patreon. El Patreon. En el Patreon la gente paga por acceso al Discord y esas cosas. Sí. Pero yo creo que un euro. ¿5 euros? Yo un eurito, pagaba por esto. Tío. 5 euros pero bueno. Con consumición. Vamos a ver, Fernando, ¿tú qué vas a decir? yo un euro pagaría. En tu casa. Claro, no, yo un euro pagaría por un podcast similar de mi interés. O sea, que no lo hiciera yo. Imagínate que yo quiero escuchar un podcast sobre cualquier otro tema que me interesa. Un euro sobre, me parece un precio justo. Sobre cualquier otro tema. Pornografía, vaya. Por ejemplo. 5 euros con consumición, yo creo que está bien. Y tú te echas Coca-Cola en tu casa, ¿sabes? Hombre. La que tú quieres. Ya luego nosotros cuando nos veamos, pues, nosotros te ingresamos lo que cuesta el Coca-Cola en tu PayPal. No tienes que traer ticket. Claro, porque tú vas a comprar a lo mejor una botella de 2 litros. Pues nosotros hacemos la parte proporcional de un vasito, lo que valga. Hacemos una regla de 3 simple. Claro. Y además ingresamos ese dinero por Bizum. Claro, y además lo cubrimos a precio de costo. O sea, nada de comprártelo en una barraca. Comprar en el supermercado. Bueno. No, el ticket que tú nos presentes, por supuesto. ¿Las barracas están abiertas? Yo diría que no. Yo dudo que las barracas estén abiertas. O sea, no creo que un... Pero si son de alimentación, ¿no? Claro, y un Coca-Cola de gominola es súper de primera necesidad. Escúchame, un moste. Yo ahora mismo daba mi reino por un moste. Hombre, a ver, los estancos están abiertos. Y lo que venden está abajo. Es verdad, tío, los estancos están abiertos. Pero durante una crisis. Durante una crisis de una enfermedad de la. Que afecta a los pulmones. Del aparato respiratorio. Bueno, espérate, que no pare el tabaco. Pero escúchame, ¿cuántos? Bueno, te comunicas con el pinganillo que hasta ayer sí estaban abiertas las barracas. Yo no creo que ya hoy estén abiertas las barracas. Pero escúchame, ¿cuántos fumadores habrá en España? ¿Hay abuela? Por lo menos... ¿1000? ¿2000? No, hombre. Sí, claro. No, por lo menos un 40% de la población, diría yo, porque en España hay muchos fumadores. No, tanto. En España hay muchos fumadores. Madre mía. Sí, la verdad que hay muchísimos, ¿eh? fumadores en España. A ver si me cola la tela. A ver. 22% de la población. Hostia, me he colado un poco. Pero aún así, aún así es mucha. Pues me creía que iba a ser mucho más, ¿eh? Escúchame. Aún así es mucha peña. Tú imagínate que sí. A toda esa peña le quitas el tabaco. El mono, de repente. Entonces, y en cuarentena. Entonces irán al vecino. Entonces esto sí que se convierte en Mad Max. Fury. Te tiran por el barco. Fury bloque, ¿sabes? O sea que... Fury cigarro. Asalto... ¿Más papel higiénico todavía para hacerse cigarro con papel higiénico? Claro. Ahora, ¿eh? Asalto al tren del tabaco. Fumándose el tomillo en de la... Bueno, esperamos... Del armarito de esa especie. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este podcast. Los oyentes en directo y los oyentes en diferido. En diferido, ¿verdad? Que probablemente sean menos que los en directo. Probablemente, porque tenemos bastante en directo. Y, sí. Y nada, si esto se alarga, probablemente haya otro capítulo especial. Y a ver si le damos un poquito de... Que sí que es verdad que será menos especial, porque al haber más, pierde en, claro, especialidad. En cualidad. Claro. De especialidad. Ojo, a lo mejor ha sido todo un descubrimiento. Bueno. Nos vemos, nos vemos en la próxima entrega de Gente Diciendo Cosas. Chico, chico, chico, chico, chico.